Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, bien, Jorge, volvimos ya casi cerrando, ¿no? Quedan un par de minutos. Y te digo, no vamos a llegar a hablar con el presidente, porque obviamente todavía sigue así dialogando con los inversores también. Se tomó todo el tiempo hoy. Hoy se tomó todo el tiempo, realmente. Y te digo, hay mucha gente esperándolo para entregarle diferentes cosas, acá cartas y demás. Están los vecinos que no quieren el estacionamiento regulado o tarifado aquí en Punta del Este para entregarle una cartita también. Hace un buen rato lo esperan. ¿No sabes que no se han comunicado contigo? Nunca. Estoy con el intendente ingeniero Enrique Antía. Es el que dice nunca se comunicaron conmigo. ¿Ah? Yo no sé qué puede hacer el presidente aquí en Maldonado. Mando yo a don Maldonado. Mándate. Claro, bueno, atentos los vecinos, entonces, si están escuchando, que el camino no va por ahí, por donde están, sino por allá. Yo que lo conozco a Luis le va a decir eso. No, habla con la intendencia. Estábamos hablando fuera de micrófonos de tu llegada al gobierno en 2015 y de cómo se trabajó. ¿Qué recuerdos te trae? ¿O qué, no sé, si recuerdos o victorias? De decir, bueno, yo trabajé en silencio y fui casa por casa, me decía fuera de micrófono. Y bueno, finalmente lo logré, y nosotros ayer veíamos datos, por eso te lo traía a colación. Yo recuerdo claramente que había, en Maldonado había una opinión de cambio. La gente quería cambiar, y yo aposté a una convocatoria más allá de mi partido, yo aposté a los vecinos, y digamos, fue casi la campaña mía aquella fue casi un antecedente de la coalición actual. Yo hice una apuesta grande a cambiar. Y para cambiar teníamos que juntar vecinos de todos los pelos. Hicimos un trabajo silencioso barrio por en cada barrio, casa por casa, con mucha militancia. No teníamos ni un mango y entonces salimos al mano a mano y la verdad, la gente nos creyó. Se ve que el antecedente del gobierno anterior que nosotros tuvimos, que fue un buen gobierno, la gente lo recordaba y eso ayudó también, ¿no? ¿Y por qué traíamos este tema? Porque estamos nosotros aquí haciendo la nota y a un metro nada más está Darío Pérez también charlando con nuestros colegas y es por eso que hacíamos ese recuerdo, Jorge. Ahora sí, vamos a hablar de lo que significa esto. Esta obra que nosotros recién, o antes de en el inicio del programa, decíamos reinauguración, porque estamos creo en la tercera, Enrique. Tú nos corregirás, pero finalmente y en los discursos que allí se dieron, se habla de que ya hay certeza y de que la obra estaría... De hecho, se dio el puntapié ya inicial y sigue. Si no hay pandemia ni guerra, sigue. Empezaron y hay contrato con SACEM, están avanzando en la obra. Esto es muy importante porque hubo una coyuntura económica regional muy complicada. Hubo un intento inicial de financiar la obra y no le fue como ellos pensaban inicialmente. Y replantearon la obra, plantearon una modificación del proyecto incluyendo toda una serie de controles y de modificaciones que son a franca, y cuando hay un cambio de gobierno a nivel nacional, ahí se confirma que esta obra con zona franca se hace viable y es un potencial enorme para el crecimiento del demás, sobre todo que es de oficina, ¿no es cierto? Es una obras de oficinas. Y bueno, y eso es muy bueno para Maldonado, ¿no? Parece que va a ser un empujón grande para el departamento, ¿no? Jorge. Sí, buen día, intendente. Buen día, ¿cómo andás? Bien. Quiero volver al tema de el asunto del estacionamiento, tanto en Maldonado como en Punta del Este. ¿Hay alguna instancia prevista por parte de ustedes de consultar a la opinión pública sobre este tema? Se está consultando a los vecinos, perdón. Sí. ¿Alguna instancia? No, hay reuniones permanentes con vecinos, tanto en Maldonado como en Punta del Este. ¿Sobre este tema? Por supuesto, pero no sobre el tema estacionamiento, sobre el tema ordenamiento del tránsito. Ordenamiento del tránsito. Incluye, bien. Vamos a ir al tema y al tema de fondo, ¿no? Sí. Y tanto para Maldonado como para Punta del Este. Si hay medidas a tomar... Para salvar el centro de Maldonado, por ejemplo, hay que hacerlas ahora, porque si no, la inauguración del nuevo shopping termina matando el centro de Maldonado. Sí. Y después hay que lamentarse, ¿cierto? Y en Punta del Este pasa algo medio parecido. Nosotros estamos viendo la necesidad de ir reglamentando y ordenando el tránsito, por lo menos los el 15 de diciembre a fin de enero, o el 10 de febrero, porque es el momento donde la presión sobre Punta del Este es inmensa. Y ahí vamos a tratar de tomar alguna medida que le sirva a Punta del Este, no a un vecino en particular, que le sirva a Punta del Este y le sirva a la mayor parte de los vecinos y a los comerciantes, etcétera, ¿no? Bien. Todo eso se va a estar teniendo en cuenta. Hoy día es fácil comunicarse, pero no sé por qué agarraron un grupo de vecinos impulsados, no sé por quién, a dar manija con eso. A mí nunca me vieron, a ver, conmigo nunca hablaron. Así que no voy a esperar a que un día se les ocurra preguntar al intendente cuál le opina. Capaz que ese día se les aclara algo el panorama. Bien, damos por descontado que si piden una audiencia los vas a recibir. Y por supuesto que lo va a recibir, pero bien. Andan mandando cartitas al presidente y mando el lío por la prensa permanentemente, entonces yo lo voy a recibir el día que esté con el ánimo de hablar en serio, ¿no? Bien, y hay una, se han puesto en la administración una fecha para definir este tema y avanzar y ponerlo en funcionamiento. Este gobierno va a definir el tema. ¿Cuándo? Cuando estén dadas las condiciones. Bien, o sea. Y el proyecto para Punta del Este es bien interesante. Bien interesante porque incluye, yo creo que hablé alguna vez contigo. Sí. Esto incluye un estacionamiento gratuito en toda la zona de la parada 1 de la Brava. Sí. Sí, sí. Con un servicio de autitos eléctricos gratuitos para recorrer todo el centro de Punta del Este y traer a los clientes y que los funcionarios, los obreros, los empleados de los comercios, que son los que ocupan la mayor parte de los estacionamientos permanentes, dejan el auto allá, se vienen gratis y queda cuidado y protegido, y el espacio de estacionamiento es para los turistas, para los que vienen, para los que compran. Bien. Sí. Pasa lo mismo que en el centro de Maldonado. El 75% de los estacionamientos, o el 80% por no decir más, está ocupado por los dueños de los comercios y los empleados de los comercios. Entonces la gente no puede ir. Y termina yendo al shopping. La gente no puede ir. Y cuando esté inaugurado el shopping del lado de Mautones, murió el centro de Maldonado. Y eso es una realidad. Pasa en todas partes del mundo, ¿no? Bien. Lo seguimos hablando del tema. Gracias por este tiempo. Muy amable. Bien. Gracias a ti. Hasta pronto. Bien, cerramos, Jorge. Buen fin de semana para todos. Dale, Karina. Chao, gracias. Chau, hasta el lunes. A cuidarse del frío. Chao. Hasta el lunes. Sí, chao. Sí.